La prensa extranjera informa de últimas actividades del mariscal Kim Jong-un. La TASS de Rusia, el Heilongjiang Xinyuan, el Taikongbao de Hong Kong, la televisión satelital Fenghong y la red Hwanchu de China, la agencia Kyodo de Japón, el periódico brasileño Agua Verde, las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático, el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y la Asociación de Amistad Checo-Corea Paektusan, y el sitio web Noticias de Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania. Transmitieron la noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió la competencia de pilotaje de combate de los miembros de mando de las Fuerzas Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea 2016. La página web de Checo transmitió las noticias de que el mariscal inspeccionó la jefatura de la Gran Unidad Combinada 380 del Ejército Popular de Corea y dirigió el entrenamiento de esquí del Batallón de Infantería Alpina adjunto a la Unidad 1045 del Ejército Popular de Corea. Los medios de difusión masiva publicaron fotos del mariscal Kim Jong-un.